Por el momento, hasta donde sé, nada. Hoy casualmente paré, viniendo para acá, para Capital, paré en Uribe para preguntar y bueno, por el momento no hay ningún tipo de resolución. Y lo curioso de todo esto es de que no tenés ningún tipo de beneficio con respecto a Uribe, ya que yo tengo telepeaje, entre otras cosas. Y a diferencia de otros lugares, no tener ningún tipo de descuento. Y anexado a esto, para mal, obviamente, en la misma cabina de que tenés el telepeaje, tenés le han anexado el peaje común. Uh-huh. O sea que estoy pagando por un servicio el cual prácticamente no tengo. Independientemente, bueno, de que no hay ningún tipo de solución con respecto a la petición de pagar menos. Realmente el incremento es notorio, es pesado, es fuerte y bueno, se hace demasiado caro, ¿no? Para lo que te ofrecen. Claro. Nosotros tuvimos acceso a la respuesta, dos carillas, de parte de la compañía, donde se desliga de todo tipo de responsabilidad al respecto y directamente los manda, los envía, sugiere de algún modo decir, miren, esto es una habilitación, nos dio lugar a esto, nos da la posibilidad de tomar esta medida, Vialidad Nacional, que por supuesto responde al gobierno nacional. ¿Ustedes hicieron la misma lectura, digamos, se sacó todo tipo de responsabilidad encima de la empresa? Sí. Hoy cuando paré, te vuelvo a repetir, fui a la oficina para tratar de hablar con alguna persona, a ver si me da algún tipo de solución o alguna respuesta medianamente coherente a lo que ellos aluden de que están, digamos, acogidos a lo que es Vialidad Nacional. Claro. Es un ente supuestamente supervisado por Vialidad. Y es un tema, es una ruta, aparte de que es cara, es sumamente peligrosa. Uh-huh. Desde que está esta gente, creo que es agosto, septiembre del año pasado, el único tipo de mejora que pudieron haberle hecho a la ruta es tapar algún bache o algún tipo de pintura, pero en cuanto a lo que es la ruta en sí, altamente agrícola, ganadera, cerealera, camiones de combustible, se apilan 3, 4, 5 camiones a veces para poder pasar, se hace altamente peligrosa. Sí o sí a eso hay que hacerle una autopista para lo que están cobrando, y realmente no tenés ningún tipo de beneficio ni por un lado ni por el otro. Aparte, hasta donde yo sé, tendría que haber alguna vía alternativa, cosa que tampoco hay. Exacto. ¿Usted viaja todos los días a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, a la Capital Federal? Sí. Estoy uh-huh. pasando todos los días alrededor de las 7 de la mañana y retorno a... Yo tengo la casa en la Laguna de Lobos. Ajá. Y retorno 8 de la noche. Claro. Tarde. Uh-huh. Tarde y peligroso, sí. Aparte, vos sabés que lo más loco de todo esto, que ocurre que 15 kilómetros antes y 15 kilómetros después... es algo que viene anexado a lo poco que te ofrecen. Uh-huh. No tenés señal de celular. Por consiguiente, llegas a tener alguna desgracia, algún accidente o requerís algún tipo de auxilio, tampoco lo puedes tener. Es muy loco esto que te digo, pero es muy importante. Sí, uno naturaliza esto de la señal en la zona y es cierto, es verdad. Digo, lo naturaliza uno porque es como cuando va llegando al peaje, ya que usted va todos los días, le debe pasar, ¿no? Al peaje de Tristán Suárez y uno va tirándose algún mensaje con alguien, hablando por teléfono y le aclara. Che, si se me corta, dame 2 minutos que estoy cruzando el peaje, ¿no? Y se naturaliza esta cuestión. Claro, es que si vos tenés, vos venís charlando por o hablando, lo que uh-huh. sea, por algún tema sencillo, bueno, está bien, pero... Ante un problema realmente serio, algún inconveniente en el auto, algún accidente o lo que sea, no tenés dónde, cómo ni con quién comunicarte. Sí, sí. Le hago una otra consulta con respecto a la respuesta que recibieron por parte de la compañía. Ustedes, con el grupo de vecinos que llevaron esta notificación oportunamente, ¿evalúan tomar otro tipo de camino, otro tipo de posicionamiento en relación, por ejemplo, a enviarle algún tipo de manifestación a Vialidad Nacional o están en proceso de evaluación? Exactamente, sí, sí, lo estamos evaluando. Lo estamos evaluando a ver cuáles son los caminos a seguir, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, todo parece indicar que no habría vuelta atrás con el, como mínimo, el valor de la tarifa, ¿no? Sí, sí, sí, no, ni con el valor de la tarifa, ni en cuanto a medidas de seguridad, porque es tan importante una cosa como la otra. La tarifa puede diferir, es cara, barata, lo que sea, pero a nivel seguridad realmente es una ruta altamente peligrosa.